quedan ya muy pocos. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Debe morir jamás.